Contarte, como te anticipábamos hace un ratito, que este fin de semana que pasó tuvo lugar un internado lingüístico de enseñanza, aprendizaje intensivo de la lengua mapuzungún del pueblo mapuche tehuelche. Es el cuarto. Para contarnos sobre esto, estamos en comunicación con la Lamien Fabiola, de ahí de Chacay Oeste. Mari, Fabiola, ¿cómo está? Mari. Qué lindo. Sí. Cumean tú. Gracias, también para ustedes. Bueno, la veo contenta. ¿Cómo anduvo eso? Mai, terminó todo muy lindo. Bueno, superó nuestras expectativas. Ya este es el cuarto con Eltun que tenemos, que es un poco, bueno, como decías antes, no es un internado lingüístico. Ahora cambió a con Eltun, que es una manera de aprender recíprocamente, ¿no? De unos de otros. Sí. ¿Sí? Los Kimelfes que vienen, nuestros profesores que vienen, son de Chile, de Mapuzungún, Lituaín. Y esto, ¿no? De aprender mutuamente, de cómo viajan las palabras, ¿no? Y tenemos siempre a las personas ancianas acá acompañándonos, también, ¿no? Acompañando esos procesos de enseñanza para ver si vamos por buen camino. Sí. Así que bueno. Ahí como supervisando, ¿no? Sí. Está bueno. Está bueno. Sí. Sí. ¿Qué gente se hace? ¿De dónde eran las personas que se acercaron ahí al Coneltum? En este Coneltum precisamente vinieron de Corcovado, de General Roca, Río Negro, wow, de Costa de Lepá, de Madryn, de, bueno, de Chacay Oeste, de la aldea de Pulé, de Laguna Fría, de Treleu, y también tuvimos un participante que es del pueblo guaraní, que hace un año que está en Treleu en la parte de salud, y como atiende personas del pueblo originario, todo eso, también se vino a empapar, y re lindo, muy bueno. También, ¿y era abierto? Una que no es mapuche, ¿puede sí participar de esos encuentros? Sí. Ah. En estos 4 años han participado 80 personas. Sí. Sí. Han venido 9 Kimelfes desde Chile, en total, ¿no? Como sí, docentes. Y bueno, sí, en la primera instancia fue, queríamos que se haga acá, o sea, para la gente de la meseta, el pueblo originario. Esto surgió por una inquietud de que cada vez nos quedan menos ancianos, menos hablantes. Entonces hicimos un viaje en el 2022 a Neuquén, a Zapala, para hablar con Mapuzungún Lituaín, para ver si nos podíamos traer para acá. Sí. Así que bueno, el coordinador, que es Alberto Buenmilla, enseguida nomás dijo que sí, así que empezamos a trabajar, y ya del 2023 se empezó a realizar esto, ¿no? Se empezó ya a trabajar con Eltun. ¿Cómo es este intercambio entre...? Porque me imagino que hay gente grande y gente más joven. ¿Cómo es ahí el intercambio? Bueno, ellos, por ejemplo, ya vienen con una metodología, ¿no? Pero es abierta a charlar, ese butrán que se larga ahí, ¿no? De cómo las palabras van, aparte acá tenemos una mezcla de tehuelche y mapuche, sí, así que ellos también se van enriquecidos con un montón de palabras de acá, de los lahuén, de las plantas, bueno, de los animales, cómo le decimos acá y cómo se dice allá, mucho tiene de parecido también, ¿no? Y más que nada se dan a charla, en el compartir, sale mucho más capaz, tenemos, no en la clase, sino también en las charlas, que después se dan, se comparte un montón, así que ahí es como que van saliendo mucho más palabras y está bueno, ¿no? Compartir. Otros saberes también, ¿no? Que acompañan, sí, y que están tan ligados, por otro lado, porque está todo muy vinculado respecto a la buena, me imagino, respecto también a trabajo con la lana, con los telares, ¿no? Sí. También eso debe estar presente ahí. Sí, las ceremonias, nosotros arrancamos con un pichiguillatún siempre, ¿no? Y estas maneras de hacerlo también, ¿no? Como se son distintas y uno va acompañando también eso, ¿no? ¿Cómo se hace allá? ¿Cómo se hace acá? Así que bueno, salimos todos más que nada enriquecidos, eso es lo bueno, ¿no? Y reconociendo, ¿no? Otras maneras de hacer también. Y se la nota feliz a usted, se la nota contenta. Sí, sí, es bueno. Un trabajo arduo, ¿eh? Sí, me imagino. Lleva mucho tiempo, es medio año más o menos entre que nos organizamos, también es o sea, nosotros nunca hemos viajado a Chile, entonces es todo por teléfono, ellos es la primera, bueno, ya hace 4 años que vienen acá, es otra provincia, entonces, bueno, otro lugar, han venido hasta Neuquén, son muchos kilómetros lo que hacen, entonces también darle la tranquilidad, saber, bueno, que también ellos no se imaginaban, ¿no?, que a tan lejos se hable mapuzungún, ¿no? La experiencia de ellos también es muy rica, ¿no? Y yo no sé si ellos dimensionan todo el trabajo que nos están acompañando, ¿no? Esto pero si no vendrían ellos, acá las distancias son grandes, ¿no? De entre una comunidad y otra, entre un pueblo y otro, bueno, ni hablar de Corcovado, Aldea de Pulef, ¿no? Esos lugares, Río Negro, sí. ¿No? Y cómo ellos, a través de ellos, cómo nos unimos, ¿no? Y esto de poder compartir un saber, de poder la cultura, ¿no? Claro. La corro un poquito del tema. ¿Cómo está la situación ahí en la meseta con el tema del agua? Me imagino que eso también habrá aparecido en la conversación, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá hace 2 días más o menos que está lloviendo, así que feliz, bueno. Porque hacía rato que no llovía. Sí. Así que bueno, se ve que estamos haciendo bien las cosas, decía la gente mayor, ¿no? Qué bueno. Así que, no, feliz. Acá, por lo menos en la aldea de Chacay, bueno, esto del agua lo tenemos en nuestra aldea. Sé que en otras aldeas al lado nuestro, nuestros vecinos no tienen, como Lagunita. Así que, bueno, es todo un tema. Ustedes en Chacay Oeste, ¿no? ¿De dónde toman el agua? Sí. De una vertiente. Bien. Que no está seca. Sí. Por suerte no está seca. No, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y cómo se vinculan ahí con las otras aldeas? Hace un rato mencionaba que las distancias son grandes, ¿no? Sí. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué eventos, qué cosas los reúne? Bueno, yo trabajo de la parte de iglesia, ¿no? Entonces, bueno, por allí hemos acompañado mucho a las comunidades a través de la pastoral aborigen también, de Endepa, que apoyan todas estas y también estas instancias. Estos conectos se han hecho a través también de el apoyo de Endepa, ¿no? Que ha facilitado mucho para que se pueda realizar. Y también, bueno, esto de acompañar a las comunidades a través de Traú. Yo trabajo en la escuela, entonces, bueno, uno tiene más contacto con las demás comunidades, ¿no? Entre ellos por allí capaz que no, pero entre nosotros, por ejemplo, bueno, somos de ir a visitar a las comunidades, de llevarle, de charlar, de acompañar propuestas. Tenemos ahora dentro de un mes una feria productiva en Gangán, donde vienen a compartir productos que han hecho ellos y intercambiamos. Sí. ¿Esa feria productiva de Gangán tiene que ver con esta que se realiza todos los años en diciembre? Exactamente, nada más que se cambió de fecha. ¿Tivo se cambió de fecha? Era porque por allí los productos todavía no estaban, diciembre, entonces se le dio un poco más de tiempo ahora en marzo poderla hacer, como dulces, frutas, entonces bueno, con un poquito más de tiempo, entonces se estiró hasta marzo, y bueno, para que pueda mostrar sus productos la gente. Y usted mencionó las escuelas, ¿cómo está la situación en las escuelas? La cuestión edilicia, sí. La cuestión de cargo, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del año lectivo, ¿no? Justamente hace 2 días, 3, pasó el gobernador, justo estábamos en el Conelto, así que ni sabíamos. Así que bueno, vino a ver esto, ¿no? Se le dijo un montón de cosas de la escuela, no tenemos el albergue de varones todavía a disposición, no tenemos enfermera en el puesto sanitario. Entonces, bueno, se comprometió a poder, ya hace más de 4 años que no tenemos enfermera porque el puesto no está en condiciones para habitar una persona. Vienen del hospital a hacer controles cada 15 o una vez a la semana de acá de Gangán. ¿Ustedes lo que tienen cerquita a Gangán? A 30 kilómetros, dependemos de ellos en realidad. O sea, Chacay está dentro de Gangán, claro, en todo lo que sea, todo, ¿no? La leña, salud, el tema del PAMI, de los abuelos, todo dependemos de Gangán y así que bueno. ¿Y usted tiene jefe comunal o cómo es eso? Sí, en Gangán es el jefe, sí, sí. Ah, pero es el de Gangán. No, Chacay es el de Gangán. Tiene, claro. No. Y entonces están cerquita del proyecto Navidad. Si están cerquita de Gangán, están cerquita del proyecto Navidad también. Sí. Muy cerca. ¿Movimiento ahí? ¿Se ve algo? No se ha visto nada hasta ahora. Han ido unos jóvenes que han venido también, han pasado por ahí y no han visto nada tampoco de movimiento. Hace un mes más o menos que han venido a visitar, así que bueno. Y se acercaron hasta allá, hasta el proyecto Navidad. Bueno, Lamien, no sé si quiere agregar algo más. Un gusto, una felicidad que se esté revitalizando la cultura mapuche, el mapuzungún, que se esté compartiendo esos saberes con los ancestros, con la gente mayor, que estén pasando todas esas cosas lindas en Chacay, que son cosas potentes, potentísimas, que por ahí no trascienden, ¿no? Porque desde las ciudades más grandes no vemos eso que está pasando silenciosamente y con tanta fuerza en la meseta. Ahora se viene la feria de actividades productivas. Quedamos así reatentes para marzo. Si nos avisan con tiempo, hasta capaz que nos damos una vuelta. Buenísimo. Me encantaría poder estar ahí. Pero bueno, desde ya para difundir, para charlar también en la previa o en el después de la feria y contar esto que se va a hacer. No sé si quiere agregar algo más. No, que todo esto, por ejemplo, bueno, sirve también para un reconocimiento. Este año se ha visto muchos jóvenes que han participado del Coneltun y eso me alegra, porque se ve que uno puede continuar, ¿no? Que esto va a continuar. Y que esto ayuda también no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes que tenemos acá, que vienen a las escuelas, ¿no? También reconocerse ellos como parte de un pueblo y acompañar, ¿no? Claro, porque me imagino que todo esto lo que hace es favorecer que por ahí muchas personas que se sienten como descendientes, que por ahí sin duda forman parte, son mapuche tehuelche, esto, ¿no? Se reconozcan y digan, esta es mi identidad, un acercamiento y un reconocimiento, ¿no? A esa identidad que tanto han hecho para borrar. Exactamente eso, así que es eso, acompañar eso, esos procesos de reconocimiento nada más. Qué bueno. Igual te escucho y vos sos joven. ¿No? No, tengo 50. Ay, pero mirá qué voz de piba. Bueno. 50. 50, sí, y hace joven, 15 años que estoy acá en la provincia. Ah, sí, ¿de dónde venís? De Río Negro, del Alto Valle de Río Negro, Villa Regina. Vine con un proyecto de los salesianos como voluntaria y bueno, y me quedé. Y te quedás. Bueno. Muchísimas gracias. No, a vos, Fabiola, y el contacto y quedamos. Vos tenés el contacto ya de la radio y el mío y cuando tengas algo que comunicar, nos avisás y salimos al aire cuando quieras. Bien. Muchísimas gracias. No, a vos. Un abrazo Añu. Grande. Peu Cayal. Añu. Peu Cayal. Hablábamos con Fabiola, una de las Lamien que participaron del Coneltun ahí en Chacay Oeste, que se hizo este fin de semana que pasó, el cuarto Coneltun, un taller de Mapuzungún, de revitalización lingüística del Mapuzungún, en donde además, bueno, aparece imposible hablar de la lengua o aprender la lengua sin que eso esté atravesado por el lahuén, los tejidos, todo lo que hace al hacer mapuche tehuelche. Contagió ahí la risa. Sí, estaba re contento. Quedamos ahí con la risa dibujada. Sí, qué bueno, qué lindas cosas.